principio esta misión de derechos humanos tenemos el objetivo de verificar y también dar a conocer las graves denuncias de violación a los derechos humanos que hemos recibido a partir de los testimonios que son de público conocimiento de la comunidad internacional, las imágenes que se conocen en todo el mundo, pero además también de denuncias recibidas por representantes de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, el movimiento campesino, el movimiento indígena. Nuestra misión ya ha acudido en otras circunstancias a escenarios muy difíciles a partir del cual los distintos sectores populares se han movilizado y la respuesta de los estados ha sido una tremenda represión. Es el caso de Colombia, es el caso de Ecuador, que en otra oportunidad nuestra misión de derechos humanos ha acudido para hacer una recopilación de dichas denuncias en territorio, dando voz a las víctimas, y luego esto lo hemos traducido en una denuncia a las distintas instancias a nivel internacional que existen. Compartir nuestro objetivo de poder recorrer distintos puntos del país donde nos han requerido las organizaciones y también los referentes y las referentes que están en situación de conflicto en el contexto de movilización, decir que nos duele las graves violaciones a los derechos humanos que se están sufriendo en el hermano pueblo del Perú, porque no se están cumpliendo por parte del Estado ni los mínimos estándares internacionales referidos a los derechos humanos. Ya tristemente podemos decir que hay 74 ciudadanos peruanos asesinados en escenario de manifestaciones pacíficas a manos de miembros del ejército o de integrantes de las fuerzas policiales.